la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Así comenzamos un programa especial aquí en el Café Mañanero con motivo de este 24 de diciembre en el calendario. Vaya fecha. No se puede entender de otra manera que unidos en la alegría, en la emoción, en las tradiciones. Un fuerte abrazo de parte de este espacio radial con sincero afecto para toda nuestra audiencia. Por supuesto, nuestro saludo tiene que ir lleno de agradecimiento por estar durante todo el año ahí, compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Que sepan que nosotros, complacidos de hasta en estas fechas, poderles acompañar. A esta hora en la ciudad de Valencia contamos con 14 grados centígrados. La máxima para hoy, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, será de 17. Vientos 8 kilómetros por hora, humedad 72%. La probabilidad de precipitaciones es alta, del 74%. En general, tendremos un viernes con cielo parcialmente nublado. Como es costumbre, les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía del Café Mañanero. Ya está por aquí con nosotros Carlos Angulo. Vamos a hacer un programa especial en el día de hoy. No obstante, estaremos compartiendo los distintos segmentos de nuestro espacio. Luego de conocer los indicadores, luego de conocer el tiempo, vamos inmediatamente con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se mantiene. El petróleo lo encontramos en $76.51. Ayer estaba en 74, por lo tanto, sube. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.563 puntos, sube un 0,24%. Son los principales indicadores económicos a esta hora de la mañana. En materia económica, algunos titulares para destacar. España entre los países con menor tratamiento fiscal específico para el teletrabajo. Lo hemos venido destacando a lo largo de la semana. Entre otras noticias, el Consejo de Ministros ha aprobado el uso obligatorio de las mascarillas en el exterior. Desde hoy es noticia. Todo esto ante el incremento de los casos de coronavirus, nuevos casos. Ya prácticamente son 2 años de pandemia. Seguimos con más actualidad en el día de hoy, los temas que estaremos abordando. Hombre, los precios que siguen disparados. Igualmente, el precio de la luz. Ha sido impresionante cómo se ha incrementado el precio de la luz. Pero nada de esto debe arrebatarnos la alegría y la emoción de llegar a una fecha tan importante como Nochebuena. No obstante, hay que tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades. Del contexto internacional vamos encontrando también, atención, los siguientes titulares, especialmente del otro lado del Atlántico. Estados Unidos, que critica a Cuba tras las condenas a quienes ejercieron el derecho a protestar el 11 de junio. Pasará este año precisamente como el año en el que los cubanos se cansaron y por fin salieron a las calles a protestar, aunque eso sí, debieron sufrir la represión de la dictadura. Y la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, ha pedido garantizar la libertad de prensa en la nueva Constitución de Chile. Se está redactando a propósito. ¡Feliz mañana! Gracias por estar con nosotros. También estaremos abordando los distintos rankings en lo que tiene que ver con deportes, cómo están los equipos, las selecciones. El próximo año, es decir, este año que entra, tendremos Mundial de Fútbol en Qatar. Y bueno, todavía muchos equipos, o falta definir muchos equipos para esa gran cita mundialista. No es el caso de España, que ya está clasificada. Gracias por seguirnos. Aquí está el Café Mañanero. Repito, hoy, edición especial. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en esta víspera de Nochebuena. Hoy es 24 de diciembre. Vamos inmediatamente con la nota ecológica. Para ir cerrando lo que será ya conocida como la última semana del año 2021, recordemos que el próximo viernes es ya 31 de diciembre, empezamos con unas buenas noticias, y es una campaña de que usuarios de TikTok están recogiendo 300.000 residuos en una campaña por el Parlamento Europeo. Una iniciativa conjunta con la plataforma de la red social TikTok de una activista medioambiental afincada en la ciudad de Barcelona llamada Elizabeth Scher, junto con el Parlamento de Europa, consiguieron recoger desde el pasado 28 de mayo hasta este diciembre un total de 300.000 piezas de basura en colaboración con miles de usuarios de la red social en todo el mundo. La campaña global fue llevada a través de TikTok con el hashtag Trash Challenge, o el reto de la basura, y tuvo el objetivo de concienciar sobre la cantidad de residuos que se acumulan en los océanos y los demás ecosistemas costeros durante todo el año, o bueno, la mitad del año 2021, por lo que se explicó la propia Scher en una rueda de prensa que están logrando los objetivos y que para finales de este año pueden decir que más de 300.000 piezas de basura fueron recogidas gracias a esta campaña que se ha hecho viral en todo el mundo. Gracias, Carlos. Con la nota ecológica. Y vamos a continuación a entregarles otro apartado interesante de nuestro programa. Se trata de el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó este jueves sobre la situación de los presos políticos en Nicaragua y Venezuela y llamó a los gobiernos de esos países a preservar la vida e integridad de estas personas. En una declaración publicada en Twitter, la Comisión expresó su solidaridad con las más de 150 personas que permanecen privadas de la libertad arbitrariamente en Nicaragua, y denunció que algunas de ellas fueron procesadas en audiencias clandestinas, continúan en total aislamiento y enfrentan riesgos a su vida e integridad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado a liberar a todas las personas detenidas, pues es una precondición para iniciar un diálogo efectivo y legítimo que permita el restablecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos en el país, agrega el organismo con sede en Washington. Primer sorbo de actualidad, vamos inmediatamente a conocer el tema político del día que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Repito, hoy una edición especial de nuestro programa. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las complicaciones que está viviendo el presidente de Perú, Pedro Castillo, y es que a su supuesta injerencia en el ascenso de unos militares se le sumó en el día de ayer otra supuesta injerencia a favor de Samir George Abudayet Guía, un contratista de la empresa Hibbing Petroleum Operators, que ganó una millonaria licitación a través de la petrolera estatal PetroPerú. Y es que todo esto se divulgó en un programa radial donde Castillo habría asistido a una reunión con el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y el propio Abdallah Guía, quien días después se adjudicaría una licitación para la adquisición de 280 mil barriles de biodiesel, y todo para proveer a las refinerías de Talara, Mollendo y Conchán, y por una cantidad bastante elevada, 74 millones de dólares. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está ya Pedro Castillo prácticamente en la cuerda floja de su gobierno y ante la fiscalía si no puede sacar adelante o puede comprobar de que no ha tenido injerencia en estos asuntos? Y también nos preguntamos, ¿se siente en la cuerda floja Pedro Castillo, que ha llegado hasta en el día de ayer a hablar en contra del marxismo por el cual propugnaba en su candidatura? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De inmediato, Nicky Cuervo a esta hora nos trae un adelanto del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Jay-Z hace polémica por dichos sobre Beyoncé y Michael Jackson. Patrimonio de Prince podría llegar a los 100 millones de dólares. Nicole Kidman asegura que las mujeres de 40 años están acabadas en Hollywood. Chris Martin le puso fecha al final de la banda Coldplay. Shape of You se convierte en la primera canción que supera los 3 billones de reproducciones en Spotify. Y en el apartado tecnológico, el sorprendente telescopio que NASA lanzará para hacer historia. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Que brille profundamente nuestros deseos de paz, amor y prosperidad en cada uno de los hogares que nos siguen. Ahí tenemos esa bonita canción, Gloria Estefan, que siempre aparece por estos años, por esta época del año, quería decir, con estas hermosas canciones. Tiene un repertorio bastante amplio, alusivo a la Navidad. Mire que hay artistas que da la sensación de que se especializan en Navidad. Es el caso entonces de Gloria Estefan. De hecho, tiene una producción discográfica dedicada íntegramente a la Navidad. Es donde aparece, por ejemplo, La Parranda, entre otras canciones, y la principal, sin duda alguna, Abriendo Puertas, que seguramente la vamos a escuchar más adelante, Carlos Angulo. Yo creo que en el contexto latinoamericano, a nivel internacional, sobresale Gloria Estefan con ese repertorio navideño, ¿no? Efectivamente, y como bien dices, hay una gran cantidad de artistas en Latinoamérica, se especializan muchísimo, que sacan estos especiales. Una vez que tienen una trayectoria definida, sacan estos especiales navideños. También viene el caso de grupos como Menudo en su momento. Luis Miguel también tiene sus propias versiones de los clásicos. Sí, producciones. Y bueno, para el caso venezolano, particularmente el grupo vocal Vos Veis también tenía un especial, un álbum navideño en el que se establecen varios clásicos, tanto de aguinaldos venezolanos como de otra parte de las regiones de Latinoamérica. Así que bien, hay una gran variedad de artistas que, como bien dices, en este año empiezan a sonar más que en otras ocasiones, ya que están especializados en esta área. Bueno, con este especial estamos dándole inicio entonces a un día maravilloso que se extenderá la noche, la denominada Nochebuena. Hace parte de nuestra cultura latinoamericana. Hoy precisamente vamos a hacer un breve repaso a todas estas alegres tradiciones que identifican nuestra cultura. Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. Yo creo, Carlos Angulo, que sin duda alguna, esta es la canción que representa nuestros tiempos, las nuevas generaciones, ¿no? Ya llevamos un promedio de dos generaciones, tres generaciones Bueno, mucha gente pregunta, bueno, ¿cuánto es el lapso de tiempo que identifica una generación? Ahí entramos en una situación un poco compleja. No voy a entrar en esos detalles porque eso será motivo de otra conversación. Es verdad. Pero estamos haciendo que un promedio, siendo bastante extenso. Digamos 12 años. 10 años, una década, para. Una década, ¿no? Bueno, llevamos entonces disfrutando de esta canción. Que ha traspasado fronteras, como es el repertorio pues de Gloria Estefan. ¿Nos decías, Carlos? Hablemos de hoy en el calendario. Hoy es 24 de diciembre, sí. Por lo cual la fecha, por ende, estelar es la Nochebuena. Y parte de las costumbres que traigo el día de hoy es para conocer un poco más de dónde proviene la Nochebuena y cuáles son las costumbres latinoamericanas, por ejemplo. La más, una de las más populares es la Misa de Gallos, o la Misa de los Pastores. Ajá. Una misa que tiene una duración de 2 horas y que termina exactamente a medianoche para celebrar el nacimiento del Niño Dios. Porque hoy precisamente lo que se celebra es el nacimiento de Jesús, del Niño Dios. Efectivamente. O Jesús, Emmanuel, bueno. De hecho, otro dato interesante de esta noche es que toda la tradición de la costumbre del intercambio de regalos después de medianoche, después de que son las 12 de la noche del 25 de diciembre, es una representación simbólica de la entrega de la que trajeron los Reyes Magos al pequeño Jesús en el momento de su nacimiento. Yeah. Este es el origen de esta costumbre que se ha popularizado y que, bueno, hoy día tenemos tantos nombres. Acá es Papá Noel, en Latinoamérica es el mismo Santa Claus. Por ejemplo, en Venezuela dicen que es el mismo Niño Jesús el que lleva los regalos a los niños. Sí, es verdad. En varios países de América Latina existe o lo viven de esta manera. El Niño Jesús, el Niño Dios, es el que quien lleva los regalos. Con el pasar del tiempo, es verdad que ha tenido un protagonismo importante Papá Noel, ¿no? Efectivamente. Se ha convertido como en ese símbolo y, bueno, aquí en España particularmente sabemos que los Reyes Magos tienen su propia festividad el 6 de enero. También están muy populares, que son los que traen los regalos a los niños. En todo caso, estamos inmersos en lo que son las fiestas navideñas que se extienden hasta el día 6 de enero. De manera que estas fechas especiales no han hecho otra cosa que empezar. Efectivamente. Tampoco nos olvidamos de que como hoy es un día, también es un día cualquiera en el que nace y muere gente. Hay personas que nacen un 24 de diciembre. Afortunados. Como Ricky Martin, que el día de hoy está celebrando 50 años. Ricky Martin, gran Ricky artista. Martin, el puertorriqueño está celebrando 50 años. Y también recordamos para aquellos fanáticos de los Pitufos, el día de hoy se están cumpliendo 30 años de cuando falleció el historietista belga Pello, quien es el famoso autor de estos populares personajes azules que forman parte de la cultura popular. Hay mucho que contarles en lo que tiene que ver con la Navidad. Bienvenidos a nuestro especial que se extenderá hasta las 10 de la mañana. Hoy Latinos FM también tiene programación especial. Por lo tanto, le invitamos a que nos siga a lo largo de todo el día y toda la noche. Guitarra, como a través de la selva, se van abriendo caminos, como a través de la selva, se van abriendo caminos, así también. Así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. We'll be right back. Felices fiestas, amables oyentes. Muchas gracias por llegar a esta linda fecha. 24 de diciembre, Nochebuena, juntos. Es un placer de verdad compartir la actualidad y el entretenimiento día a día y de forma especial hoy. Reciban nuestro abrazo de Feliz Navidad. Feliz Navidad también, por supuesto, para nuestros compañeros, para quienes conformamos el equipo del Café Mañanero. Carlos Angulo, que lo tenemos aquí en nuestros estudios. Adolfo Jiménez del Río, que está desde un punto de Valencia. Pero ya, gracias a la tecnología, pues está permanentemente conectado con nosotros, compartiendo la información, en primera instancia el análisis de la política y posteriormente toda la información deportiva. Y Ransel Lavata, que nos trae las noticias, los comentarios de la farándula. Nicky Cuervo también con las noticias del entretenimiento, de la música, el cine y así sucesivamente. La actualidad aquí en el Café Mañanero. Momento a esta hora para una breve pausa y de vuelta estaremos con más de este gran especial. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Deseo muy felices fiestas y a tu corazón, vida y alegría y mucho más calor. Deseo muy felices fiestas, nieve, amor y fe. Y olvidar las penas y este es el álbum especial de Navidad de Luis Miguel. Estamos hoy con una programación, eso, especial en nuestro Café Mañanero. Muy felices fiestas con el corazón. Cuelga en tu. Y es el momento de también saludar a nuestros patrocinadores, nuestros anunciantes. Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un restaurante colombiano que cada día da la sensación de que se gana el cariño y el gusto de la gente. Patacón Tostado. Bueno, en nombre de la administración de Patacón Tostado también, unas felices fiestas. Especial navideño aquí en Latinos FM. Y el Café Mañanero no es la excepción. Bueno, Carlos Angulo, vamos entonces dando cuenta de los principales titulares de la prensa. Ya se fue. Te deseo muy felices fiestas con el corazón. Cuelga en tu portal la estrella del amor. Te deseo muy felices Gran especial aquí en el Café Mañanero, hoy con motivo de este día de noche buena. Y vamos inmediatamente, Carlos Angulo, si te parece, a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Hoy, por supuesto, claro que hay prensa y la vamos a repasar inmediatamente desde España hasta América Latina. Empezamos entonces con el diario El País de España, como es costumbre, en este breve repaso de la actualidad. El diario El País destaca hoy en su portada. Me encantan de verdad las portadas de lo que es el primero de enero y también las portadas del 24 de diciembre. Da gusto ver a esta hora la portada del diario El País. No más propósitos de año nuevo. Próximamente el fin del mundo. No mires arriba. Es una publicidad de Netflix. Efectivamente, y es que el día de hoy la plataforma de streaming quiso estrenar la que será su gran boom para la temporada de premios. Es la película Don't Look Up del director Adam McKay. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Jennifer Lawrence y se encuentra disponible a partir de hoy, 24 de diciembre. Vamos ahora con la portada del diario El Mundo. Por su parte, el diario El Mundo titula este 24 de diciembre se trata acerca de que las comunidades autónomas se encuentran asfixiadas económicamente mientras el presidente Pedro Sánchez promete recursos sin decir de dónde estos vendrán. España comienza la Navidad con un récord de contagios y el temor hacia la variante Omicron. Las estrellas compartiendo una ilusión. La ternura ya es... La actualidad de América Latina. Bueno, vamos ahora con los titulares de los principales periódicos. Atención, aquí está la prensa latinoamericana en este 24 de diciembre. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en su portada: el gobierno logra el apoyo de los gobernadores radicales para nuevos impuestos. La fotografía de portada: Papá Noel pasó de shopping al... Sí, bueno, pasó de shopping, es decir, comprando. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: el nuevo presidente define los ejes de una nueva vacunación de refuerzo y asegura que habrá abastecimiento necesario para el próximo año 2022, mientras que, entre otros los titulares económicos, expertos apuntan que la recuperación del empleo alcanzará el 90% e instan a no interrumpir el apoyo a la contratación al próximo año. Seguimos con este repaso de los titulares de los principales periódicos. El diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en su portada: Plan Éxodo, así está la movilidad en las vías por la celebración de la Navidad. Autoridades nacionales y regionales entregaron un balance positivo del estado de las carreteras. La movilidad, muy recurrente en estos tiempos, es el tema más importante que esta hora trae el diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia. Por su parte, el diario El Comercio de Perú establece: Petroperú anuló contrato con empresa Heaven Petroleum Operators tras indagaciones por injerencias. Entre otros los titulares, más de 9.000 vacunas de Pfizer llegan a Perú y anuncian nueva llegada para el próximo 26 de diciembre. Entre tanto, el diario La Hora de Ecuador, en este 24 de diciembre, trae en su portada impresa: que no te sorprendan, así, a cinco cole, como decíamos anteriormente, a cinco columnas, ¿no? La ley faculta a los agentes de tránsito y policías en las zonas rurales controlar licencia, estado del vehículo e implementos. Sin embargo, no todas las infracciones significan retención del vehículo y peor, prisión del conductor. Les ofrecen precisamente una completa ilustración sobre el tema. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula: el régimen de Ortega condena a 168 opositores a pasar la Navidad en prisión. De acuerdo con los últimos índices, también unas 130 mujeres tuvieron que sobrevivir este año a ataques machistas, mientras otras 70 perdieron la vida en Nicaragua. El diario El Caribe de la República Dominicana trae en primera página: Monseñor Bretón exhorta a vivir la Navidad en valores. Fotografía de portada es precisamente para los lechones asados, muy tradicionales en esta época, un plato tradicional, quiero decir. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela, Zulia, es la que fue la capital petrolera de Venezuela, en este momento se encuentra desolada debido a la migración masiva, mientras que entre otro de los titulares, de acuerdo con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Maduro es un dictador que hará todo por seguir el poder con el pasar de los años, fueron las declaraciones por parte de Dita Charavanzosa, mientras que entre otras las noticias tenemos que un abogado venezolano, graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, fue nombrado como el nuevo vicepresidente ejecutivo y consejero general de Walt Disney Company. Los titulares de los principales periódicos, tanto de España como de América Latina, aquí en el Café Mañanero. En breve ya estaremos con una invitada especial. Se trata de Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Nos acompaña en este 24 de diciembre aquí en nuestros estudios. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a conocer el avance que nos trae Adolfo Jiménez del Río en el apartado de los deportes. Ya saben, el deporte no para, aunque sea Navidad. La Liga sí, se encuentra de vacaciones, pero eso no quiere decir que no haya noticias en el fútbol. Adolfo. Comenzamos con los efectos del coronavirus en el Real Madrid. Y es que han sido quizá para bien, porque ha ganado tanto en el fútbol como en el baloncesto. Y eso que ha jugado con canteranos, inclusive con chicos de 17 años. Y Rafael Dudamel, que es el personaje deportivo en el fútbol colombiano. Y es que ha ganado tanto de jugador como ahora de entrenador con el Deportivo Cali. Y Eder Álvarez Balanta, figura del fútbol colombiano, que hace goles ahora aquí en Europa. Y que quizá tiene deseos de que Reinaldo Rueda lo llame para la Selección Colombia. Y Elio Castro Nieves, que estuvo en Bogotá conduciendo y quizá para él es muy difícil este tipo de tráfico, y eso que ha sido campeón y a grandes velocidades en el automovilismo mundial. Y el ranking del fútbol mundial 2021, que sigue encabezando por cuarta vez consecutiva Bélgica, el primer sudamericano Brasil, que está de segundo. Y la felicidad de los aficionados al buen fútbol mundial, porque el Rey Pelé es dado de alta en el día de ayer. Y quizá el despido o el adiós de Sergio Luis Henao del ciclismo colombiano. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. El turno es para Nicky Cuervo. Nicky a esta hora nos trae la primera parte del entretenimiento. Antes de que llegue Nicky Cuervo, bueno, un mensaje muy importante en nombre de Don Arepo. Recuerden, un punto aquí en Valencia donde vamos a encontrar deliciosa gastronomía colombiana, empezando por la panadería, luego los platos típicos y también, como no, vamos a encontrar menú diario. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Jay-Z hace polémica por dichos sobre Beyoncé y Michael Jackson. Tras los comentarios del rapero, las redes sociales se dividieron entre los que apoyaban a Michael Jackson y quienes apoyaban a Beyoncé. Una vez más, las redes están divididas por un controversial comentario. Esta vez se trata de uno de los dichos que emitió Jay-Z en una nueva entrevista, donde comparó a Beyoncé y Michael Jackson. Sin embargo, su opinión resultó ser bastante polémica, con todo un debate entre los usuarios. Si hay un gran fanático de Queen Bee, es sin duda Jay-Z. En una reciente entrevista, el rapero dio

de ti concretamente. ¿Cómo llegaste a España? Bueno, tengo 22 años, bueno, y para 23 años de estar aquí en España, efectivamente, soy del Atlántico. ¿El departamento del Atlántico? Sí. En el norte de Colombia. Un pueblo del departamento del Atlántico que se llama Santa Lucía. Bueno, nací ahí, pero toda mi vida he vivido en Barranquilla. Y bueno, soy una mujer común y corriente, luchadora, emprendedora, psicóloga, y me tocó migrar igual que muchísimos colombianos y colombianas que están aquí, con las mismas dificultades, con las mismas vulnerabilidades, pero bueno, también con un objetivo preciso, y era ver aquí que podíamos también emprender, ¿no? Siempre he trabajado en lo social, y luego esta oportunidad de poder trabajar por los nuestros ha sido uno de los mayores logros que he tenido en mi vida también. ¿Y cómo es que terminas poniendo en marcha una asociación de mujeres inmigrantes aquí en Valencia? Sí, surge a partir de un grupo de amigas, de compañeras, que nos planteamos en el 2009, era la época más difícil, ¿no? Que teníamos, sí. Por dos cosas. Una, porque fue la época de la expulsión más grande en aquel entonces de migrantes colombianas que venían huyendo por diferentes cosas, por salud, por el tipo de las violencias, por la situación económica. Bueno, era un componente grandísimo social de mujeres que se encontraban aquí, que se encontraban acá en la comunidad valenciana. Y como amigas nos planteamos que era necesario, y profesionales, de que era necesario dar una mano. Y de ahí nace, en aquel entonces, queríamos, bueno, vamos a trabajar por todo lo que tiene que ver con los duelos migratorios, con los cambios, con la acogida de mujeres migrantes que llegaban colombianas. Pero luego esto se fue avanzando y ya no eran colombianas, eran mujeres migrantes de todo el mundo que fueron llegando a nuestra organización. Y bueno, hasta el día de hoy no hemos parado, porque el programa, la organización no para durante todo el año. Fantástico, Lucy. Y vamos a hablar en breve de todo lo que ha logrado la Asociación Por Ti Mujer. Nos va a presentar Lucy hoy un balance, especialmente de este último año, es decir, de un trabajo muy duro, un trabajo que se ha desarrollado en medio de la pandemia. Vamos a una breve pausa, Lucy, y ya les presentamos a nuestros oyentes ese balance. Tenemos hoy un gran especial aquí en el Café Mañanero. Estamos en los estudios centrales de Latinos FM. Y en este gran especial nos place tener a Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Estamos hablando de la principal asociación de mujeres inmigrantes en Valencia y quizás en España. Hoy nos viene a presentar un balance de su gestión, lo que ha sido este 2021. En alguna conversación nos hablaba de que ha desarrollado hasta 22 proyectos en beneficio, repito, de la población migrante. Lucy, gracias por estar en nuestro programa. Y bueno, quisiéramos conocer acerca del trabajo que viene desarrollando la Asociación Por Ti Mujer, más exactamente en lo correspondiente a la vigencia 2021. Bueno, Jorge, sí, efectivamente ha sido un trabajo de equipo. Siempre digo que todo el trabajo que realizan las organizaciones, hay atrás de todo ello unas personas, principalmente en el caso nuestro, mujeres que dan la piel por sacar adelante y por ayudar y transformar la vida de otras mujeres. Tenemos un equipo de profesionales de la organización, pero además un equipo de voluntariados y de personas, de estudiantes en práctica. El equipo prácticamente es quien desarrolla todos estos programas. Este año efectivamente han sido 22 programas que hemos desarrollado en diferentes áreas, ¿no? La organización tiene cuatro áreas muy importantes, que son el soporte, de ella, y de ahí parte todo las demás acciones que desarrollamos. Una de ellas es la prevención de la violencia de género o violencias machistas que ocurren a las mujeres inmigrantes de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Otra de las áreas muy importantes, porque entendemos que uno de los problemas que tienen la migración y principalmente las mujeres migrantes es el acceso a un empleo digno. Por lo tanto, la inserción sociolaboral forma parte de uno de los programas banderas de la organización. Igual a ella está una de las bases fundamentales de nosotras como mujeres inmigrantes, que es el derecho a la participación y a una ciudadanía, porque es ahí donde ocurren tantas vulnerabilidades en nuestra situación como mujeres migrantes, el no tener una regularización, el no tener unos documentos, y esto nos hace ser muchas veces ciudadanas invisibles, ciudadanas sin derechos, que hemos construido en esta ciudad, hemos traído hijos, tenemos familias, y aún con todo ello no tenemos derecho a muchas cosas por no tener una bendita tarjeta de permiso de residencia y trabajo. Entonces, son esos trabajos que el día a día nos hacen como avanzar, ¿no? Luego hay un programa de voluntariado en el cual implicamos a la universidad, a la academia, implicamos a los presidentes de las organizaciones también y presidentas, porque el voluntariado está orientado más hacia el enfoque de género y hacia la violencia de género, cómo se abordan las organizaciones sociales esta problemática también. Y bueno, no podía faltar también una huerta urbana que nos recuerda a nuestra tierra, a nuestra Colombia querida, y que nos traslada realmente como una terapia, considero yo, a querer a nuestro país, a unir esos olores y sabores de los productos que tenemos. Y bueno, hemos desarrollado 22 proyectos, pero van en función a todas las líneas que maneja la organización. Una de las líneas de la organización que este año le hemos tenido efectivamente un poco parada ha sido la cooperación internacional por temas de la pandemia. En cuanto el COVID ha llegado a nuestras vidas, la COVID nos ha hecho parar un poco el proyecto que teníamos en Colombia, que esperamos continuarlo o reactivarlo el próximo año. Ha sido un año difícil, de verdad, muy difícil. Sí, el año de la pandemia. Bueno, ya vamos prácticamente para 2 años ya. Sí. Yo quería centrarme brevemente en algo muy importante y que aparece en cada una de las reivindicaciones o siempre que tienen la posibilidad de comparecer en público la Asociación por Ti Mujer. Y cuando digo comparecer en público es cuando te invitan a una reunión con funcionarios del ayuntamiento o también en esas concentraciones que con frecuencia realiza la Asociación Por Ti Mujer en conjunto con otras entidades que luchan por los derechos de las mujeres y de los inmigrantes. Y es el tema del permiso de residencia, la situación administrativa de muchas mujeres inmigrantes. ¿Qué representa para una mujer inmigrante el no tener el permiso de residencia? Es decir, no tener resuelta su situación administrativa. Bueno, representa no tener derechos ahí. O sea, vamos a ver, no es justo que si no tienes documentación en un país, que no tienes derechos ni siquiera a poder tomar decisiones, a poder participar en espacios, a poder tener un acceso al trabajo, a una salud, a un empleo principalmente. ¿Qué significa? Significa una cantidad de componentes de vulnerabilidades a los que nos conduce una situación, y es una ley de extranjería que después de 3 años de habernos machacado, porque realmente 3 años en los cuales nos lleva completamente a un abismo grandísimo emocionalmente, económicamente, nos permite presentarnos presentar un permiso, solicitar un permiso de residencia y trabajo, pero que también exige un contrato de 40 horas. ¿Quién te da un contrato de 40 horas? O sea, vamos a ver, la crisis que tiene el Estado y que ha tenido tanto desde el 2008 hasta la fecha con la COVID, es difícil que una persona te dé un contrato de 40 horas, difícil. Pero el no tener documentación, y es una de las cosas que nosotras reivindicamos siempre, nos lleva a la marginalidad, a la vulnerabilidad y verdaderamente a que muchísimas mujeres estén completamente en un estado de caos. Son muchos los frentes en los que viene trabajando la Asociación Por Ti Mujer, el emprendimiento como una manera de incursionar en el mercado laboral a pesar de estas circunstancias, de que muchas pues no tienen la documentación. También les apoya en el apartado de asesoría jurídica. Por otra parte, también les apoya, y muy especialmente a aquellas que han sido víctimas de violencia de género. Siempre va a encontrar una voz de respaldo, una acción de respaldo en la Asociación Por Ti Mujer. Y bueno, así sucesivamente en muchos frentes. Pero como el tiempo es corto, Lucy, y siempre se nos hace muy corto de verdad a la hora de hacer un resumen del trabajo de la Asociación Por Ti Mujer, porque es muy extenso, muy amplio. Quiero felicitar a esta asociación por todo lo que ha venido haciendo, y prueba de ello es el reconocimiento que ha recibido de parte de la Diputación de Valencia en estos días de Navidad, justamente. Ha recibido muchos reconocimientos a lo largo del año. A veces me he enterado de que Lucy, usted no le da tiempo ni siquiera de recoger todos los premios que le dan, y la verdad es que pueda que sea incluso hasta poco lo que le den en comparación con la importancia que tiene la tarea que viene desarrollando en beneficio de las mujeres inmigrantes. El premio más reciente, el que le ha otorgado la Diputación de Valencia, es el de Celia Amorós. Sí. Enhorabuena por este reconocimiento, Lucy. ¿Qué representa para ti particularmente que la Diputación de Valencia les haga este reconocimiento? Bueno, representa primero que todo como recoger, ¿no? Recoger los frutos de un trabajo, visibilizar también a la organización como entidad que trabaja por los derechos, precisamente a que las mujeres inmigrantes tengan una vida libre de violencia. Pero también nos representa el que esta nueva política o nuevas acciones de la organización, de haberse trasladado a los municipios a abordar las problemáticas de las mujeres, ha tenido mucha repercusión para que la Diputación también vea de que no estamos solamente en la ciudad de Valencia, sino que estamos en 5 o 6 municipios de nuestra comunidad. Y el trabajo que hacemos, de verdad, es un agradecimiento a la Diputación, a la concejala de Igualdad, de Eli, por todo el apoyo que hemos recibido de ellos, ¿no? Pero es eso, visibilizar el trabajo que mujeres migrantes hacen por transformar la vida de mujeres migrantes. Y que eso es el mayor reconocimiento que podemos tener. ¿Cuáles son esos otros reconocimientos en que ha recibido la Asociación Por Ti Mujer este año? Bueno, este año hemos, desde la organización, hemos recibido reconocimientos de diferentes plataformas también internacionales por el trabajo que hemos desarrollado, por los informes que hemos desarrollado también frente a investigaciones que se han hecho sobre las violencias que sufren las mujeres en situación de irregularidad administrativa, pero que está en el servicio doméstico. Hemos recibido reconocimientos por esos informes. También hemos participado como organización de la Red de Mujeres Latinoamericanas en el informe Tirar del Hilo, y hemos recibido un reconocimiento desde la Delegación de Gobierno a nivel nacional. Y así, bueno, se me pasan muchísimos, pero efectivamente también. Además, nuestro programa de la Huerta Urbana en Clave de Género ha recibido un premio que nos los entregarán el próximo, en marzo, algo así, que es como una organización que trabaja la sostenibilidad, que trabaja los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hemos recibido el premio de mujeres, se llama Tierra de Mujeres el proyecto. Qué bien. Felicidades de verdad por todos estos reconocimientos, pero sobre todo por el trabajo que vienen desarrollando, como ya lo hemos dicho, en beneficio de las mujeres inmigrantes y en particular de las mujeres más vulnerables. Lucy, que esta sea la oportunidad para enviarle un mensaje a todas esas personas que de pronto se encuentren sola. Yo siempre he pensado que esta época resulta muy complicada porque se presenta una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, pues sí, felices, contentos porque estamos en Navidad y nos contagiamos de esta alegría, pero también es cierto que aparece la nostalgia de tener lejos a nuestros seres queridos. Y que esta sea la oportunidad para que le envíes un mensaje a todos esos hogares, a todas esas mujeres jefes de hogar, todas esas mujeres que luchan y que, bueno, tienen la posibilidad de encontrar en la Asociación Por Ti Mujer una mano amiga. Bueno, decirles, efectivamente, mirando aquí a la cámara, Lucy, decirles principalmente que es una fecha para reflexionar, pero también decirles que no están solas, que como mujeres migrantes permaneceremos a su lado. Precisamente es una organización que no cierra sus puertas, que ha estado atenta, que ha estado dándole la mano y que principalmente ahora en esta fecha es que, como dices tú, se nos remueve muchas cosas porque tenemos nuestros familiares lejos, tenemos aquí, tienen unas hermanas, igual a ellas, que para nosotras el objetivo de nuestra organización, además de desarrollar todos los programas, es efectivamente trabajar todos los procesos de hermandad, de relaciones, de apoyo, y que nuestra organización es su casa. Una feliz Navidad, un próspero año nuevo, seguimos en la lucha, seguimos apoyándolas, no están solas, compañeras, estamos a su lado. Gracias. Y ustedes no están solas en esta tarea. También tienen el apoyo del Café Mañanero, de esta estación radial, también de nuestro canal, de nuestra revista, es decir, de nuestros medios. Y lo más importante, de nuestra voluntad. De manera que, Lucy, muchas gracias. Los micrófonos del Café Mañanero estarán durante todo el año abiertos para dar a conocer la labor de la asociación. Debo decirle que por aquí, precisamente todos los jueves, estamos con un espacio de la Asociación Por Ti Mujer. Viene generalmente Emilia, ¿no? Sí, sí. Hace parte de ese grupo de voluntariado, gente que trabaja con la asociación. Lucy, creo que también es el momento para saludar a toda esa gente que te acompaña en la asociación. Sí, es importante porque el estar en contacto, primero agradecerte, Jorge, agradecer a todo el equipo de Latinos y el Café Mañanero, precisamente por permitirnos abrir este espacio todos los jueves para acercar verdaderamente la organización a la comunidad, acercar efectivamente nuestros programas a que lleguen directamente hacia las mujeres y hacia la población migrante que lo necesita. Y importante también estos programas y esos que se hacen desde la sensibilización, porque cuando hablamos aquí estamos previniendo otras violencias, estamos previniendo otras vulnerabilidades, estamos diciéndole a la gente efectivamente cuáles son los programas que la organización tiene y cómo quiere llegar a ellos. Tú nos has abierto la puerta todo el año, hemos trabajado muy coordinados en ello, quiero que a 2022 lo sigamos haciendo, porque si nosotros como mujeres y hombres migrantes no llevamos la voz a nuestra población, no estamos haciendo un buen papel. Las organizaciones no se pueden quedar reducidos a una oficina. Tenemos que trabajar con la gente en la calle. Muchas gracias a ustedes y, bueno, seguimos viéndonos en el 2022. Debo decirles que muchos artistas, jugadores de fútbol, por ejemplo, Radamel Falcao ha expresado pues la voluntad de trabajar con la Asociación Por Ti Mujer. Jorge Celedón las visitó recientemente allí en su sede principal aquí en Valencia. Digo sede principal es porque tienen varias sedes en el área metropolitana de Valencia. Y queríamos cerrar este gran especial con la presencia de Lucy Polo, porque queremos estar precisamente cerca de la gente que necesita del apoyo. De manera que le agradecemos inmensamente que haya venido finalmente. Debo decirle, Carlos Angulo, Rancel Lavata y todos los que nos acompañan aquí en el Café Mañanero, que no ha sido nada fácil traer a Lucy Polo aquí a los estudios. ¿Y por qué? No porque no quisiera, Seguramente ella quería estar desde la primera invitación, pero es que un día yo la llamo y está en Noruega. Otro día la llamo y está en Italia, otro día en Grecia, otro día en Madrid, otro día en Barcelona, en Sevilla. Y llama cuando la tenemos aquí, no, que está en el ayuntamiento en un pleno, que se extendió, que lo uno, que lo otro, en fin. De manera que ha sido muy complicado, pero eso representa la ocupación que tiene en su agenda. Y agradecemos inmensamente que nos haya atendido este 24 de diciembre. Lucy, mil gracias de verdad y feliz Navidad para ti, para la Asociación Por Ti Mujer y para tu familia en particular. Bueno, muchas gracias, Jorge. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, en este gran especial del Café Mañanero. Y ahora les vamos a dejar precisamente con nuestros compañeros Carlo Angulo, Ransel Lavata, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, bueno, todo el equipo del Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yus, número 19 en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, Salón Mathieu. Chequerawi, feliz Navidad para todo el equipo de Salón Mathieu, que siempre me atienden como lo que soy, un rey. Buenos días, Carlo Angulo, ¿qué tal, cariño? ¿Todo muy bien? Buenos días, Rancel. Nos encontramos aquí en esta edición especial del Café Mañanero. ¡Qué huépete! Hoy es 24 de diciembre. 24 de diciembre, ay, hoy es el día, el real día, como hoy me encanta. Hoy es Nochebuena. ¿Qué vas a hacer esta noche, corazón? Hoy es Nochebuena, hoy es la costumbre latinoamericana, yo me reúno con amigos para cenar. Vamos a cenar, el intercambio de regalos. ¿Sabías algo? Es esto, lo dije a Jorge al principio. Y date una hartura. ¿Sabías que el intercambio de regalos originalmente nace como imitar lo que los Reyes Magos le dieron al Niño Jesús? Después de ahí es donde todo vino y se tergiversó y ahora existe aquí Papá Noel. En Venezuela es el Niño Jesús el que da los regalos. ¿Es en serio que yo estoy hablando de eso? Está aquí Santa Claus, está toda esta cosa y tú te estás esperando los regalos esta noche. Claro que no, yo estoy esperando darme la real hartura. Se quedaba mi gente de Burjasot. ¿Qué comen en República Dominicana en Navidad? Moro de guandule, cerdo al horno, ensaladilla rusa y bueno, nosotros no tenemos como estilo el postre, pero bueno, si cabe también un traguito de ponche crema. En Venezuela nosotros comemos, ¿sabes lo que es una hallaca? ¿Has comido tamales? Claro que sí, claro, ah, bueno, eso en mi país se llama pastel en hoja. Bueno, nosotros comemos esa hallaca, comemos el pan de jamón. ¿Has comido pan de jamón? Claro que sí. Bueno, tenemos el pan de jamón, tenemos la hallaca, tenemos la ensalada de gallina, que es la clásica, la típica. Toma ya. Y bueno, de postre también, yo diría que el arroz con leche es el postre más típico también. Bueno, arroz con leche se quiere casar. Pero bueno, 24 de diciembre también es un día como cualquiera. ¿Sabes que hoy Ricky Martin está cumpliendo 50? Sí, y Arcángel la Maravilla también está de cumpleaños, para quien mandamos felicitaciones, besos, abrazos, mucha salud para esos astros, señores. Vale, entonces la vamos. Ricky, que es mi amigo, mi hermano, y Arcángel la Maravilla. Arcángel pa. Que también está de cumpleaños. Repetimos, 50 años Ricky, ¿cuánto Arcángel? Arcángel, el día de hoy, Arcángel ay, no, es más no, no, joven. No, que no se le caiga la cédula. Vamos a dejarlo así, que no, la pero, gente lo pero Arcángel es más joven. Arcángel no tiene 50. Arcángel está cumpliendo el día de hoy 36. Ajá, bueno, un aplauso para Arcángel. Muy bien. Así me gusta. Bueno, señores, bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu. Como dije anteriormente, vamos a empezar felicitando nuevamente a Arcángel la Maravilla y también a Ricky Martin por ese aniversario. Bueno, entramos a toda velocidad debido a que tengo noticias, noticiones y no cualquieras. Coldplay dice que después de 2025 no habrá nuevos discos. A mí me parece que esa noticia es un poco de querer sacar de contexto declaraciones de Chris Martin. ¿Por qué? A ver, el hombre dijo que ellos están planteando sacar más álbumes, pero que sí, después del 2025 se quieren dedicar un tiempo a hacer giras. Ah, bueno. O sea, vivir de trayectoria. Papá, pero yo no creo que no vayan a sacar más música. Yo no creo que no vayan a sacar más música. Bueno, las declaraciones, aquellas que nos llegaron, conciernen y recitan de esta manera. Nuestro último álbum real saldrá en 2025 y después de eso creo que ya solo haremos giras, como dijo Carlo Angulo. Esto anunció el cantante de 44 años en el avance de una entrevista con la presentadora Joe Wiley que será, por cierto, difundida en la, fue difundida, perdón, el pasado jueves en la cadena de televisión británica. Quizás hagamos algunas colaboraciones, pero el catálogo de Coldplay, propiamente dicho, se acabará en ese momento, añadió Martin. ¿Cómo okay. lo vemos? ¿Qué otra cosa tenemos para Navidad de noticias? Nada, que Mikey Bahía y Gracie confirman que serán padres. Ok, muy bien. ¿Cómo lo ves? Estos fueron los que... Fue la propuesta de matrimonio en el escenario que nadie se esperaba y que ella lloró. Y, sí. Sí. Lo mismo que yo discutí contigo y con Jelfran el día del concierto este de Camilo. Nadie me paró bola. Eva Luna después del concierto al mes salió preñada. Y bueno, ahí estamos. Mike Bahía también. Sí. O sea, señores... Okay, todo ahora. Eso es planificado. La industria es toda robotizada. Vamos a relacionarlo con Camilo y Evaluna. ¿Crees que ellos también le pongan un nombre andrógino al niño? Que... Sí, claro. Y el nombre de una canción. Luego la canción se vende porque, bueno, causa ternura y todo lo demás. Y después de la canción, entonces viene el creciste, el matrimonio y toda la vaina. Muy bien. Bueno, señores, felicidades igual a la pareja Mike Bahía y Gracie confirman que serán papá. Atención, porque el Alfa asegura que solo en horas vendió casi la mitad de su concierto en el Estadio Olímpico de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, en República Dominicana. Señores, hubo gente que dudaba del éxito de este concierto, decía no lo va a llenar. La única que logró ser fenómeno de masas, sobre todo entre la juventud, en este caso, porque se habla de un artista súper joven que arrastra un público juvenil. ¿Por qué al Alfa lo quieren tanto fuera de República Dominicana y allá no lo aprecian tanto? Ay, Carlos, me estás comprometiendo porque es que... El público dominicano es un público muy complicado. Pero yo lo veo de que el Alfa... Ellos practican el nadie es profeta en su tierra. Claro, porque el Alfa va fuera de República Dominicana, por toda Latinoamérica, viene a España, llena estadios, se presenta con unos artistazos, hace unas colaboraciones increíbles en el año, pero todavía no lo terminan de reconocer como, por ejemplo, otros artistas. También que, digamos que él hace una excepción, porque República Dominicana no ha tenido tanto artista urbano en los últimos años y el Alfa cumple con la regla. Vamos a arreglarlo. Vale. No quiero quedar bien... Pero a mí como dominicano me podría perjudicar decir lo que pienso porque, repito, el público dominicano es un público muy complicado. Vale. Y según lo que dices a micrófono abierto, así también puedes sufrir las consecuencias. Entonces, en este caso, el Alfa también cabe destacar que... Bueno, las canciones, digamos, son canciones que van dirigidas a un público muy joven. Vale. Y allá también eso... Le ha pasado bastante factura, sobre todo aquel público que defiende mucho la discografía de Juan Luis Guerra, que más se parcializa más por un género más tradicional, como la bachata, el merengue y tal. Es difícil, bueno, es difícil hablar del Alfa como dominicano. ¿Y a ti te gusta el Alfa? No me gusta, sinceramente. No me gusta. Apoyo. ¿Te gusta Romeo Santos? Me empezó a gustar hace tiempo. ¿Y Juan Luis Guerra no te gusta? Sí, me encanta. Ah, entonces, ok. Tú también estás entonces en ese campo de... Pero yo no acabo el Alfa. Ok. A diferencia de muchos faranduleros, yo soy de los que bendice el Alfa porque... Lo está logrando. Vamos a ser sinceros, no es fácil. Si nosotros estamos aquí criticando o hablando del showbiz en este caso, el Alfa también entra en ellos. Quiere decir que el Alfa tiene algo que llama la atención y también para el Alfa poder llegar a ser tema de conversación le fue muy difícil. O sea, le costó muchísimo su carrera, se sacrificó bastante y sobre todo tuvo que soportar el bullying de muchos, hasta de gente que no valía la pena en este caso. Vale. Y el Alfa también tiene sus valores y eso yo lo apoyo muchísimo. Bueno, hablando de noticias de entretenimiento, yo quiero saber si Rancel Lavata ya vio la nueva temporada de Emily in Paris. Sí. ¿Ya lo viste? Sí, la llegué hasta el tercer episodio, pero eso tiene un porqué. Mi compañera de piso me ha obligado a detenerme porque ella está de viaje y dice que hasta que ella no regrese no puedo terminar de verla. ¿Y dices que la serie mantiene el punch que logró con la primera temporada o se fue para abajo? Bueno, al principio resultaba un poquito lenta. ¿Y ahora mejoró? Tuvo un subidón importante. Vale. Si después de ese subidón importante al que me refiero sin hacer spoiler, que tú sabes ya cuál es, la serie sigue esa línea, se torna interesante. Si le baja 2 puntos, hay que cerrarla. Vale, perfecto. ¿Y cuáles otras noticias traes para cerrar lo que es el showbiz. Muchísimas. Como por ejemplo, ya por fin llegaron las declaraciones de Rafi Pina tras ser declarado culpable. Él mismo fue declarado culpable tras, por posesión de armas ilegales. Este productor musical internacional, pareja de la conocida cantante intérprete urbana, Nati Natasha, lamentablemente está pasando por un proceso judicial bastante complicado. El mismo acompañado de ella declaró que su primera reacción era que de 12 rounds acabó de perder el primero, pero que él es un guerrero y va a seguir para adelante. Y le va a demostrar al mundo quién es Rafi Pina. Esto dijo él al salir del juzgado de la mano con Nati Natasha. ¿Y de qué fue lo que lo declararon culpable? Por posesión de armas ilegales. Madre mía. Y en 2015, recuerden, también fue declarado culpable por fraude bancario. Seguimos hablando de la reina del Bronx, la diva del Bronx, Jennifer López. Ay, Dios mío, la gente se está pasando, señores. Le gritaron mientras estaba de compras en una tienda, asesina de animales. La actriz y cantante Jennifer López fue atacada verbalmente por un grupo de activistas defensores de los animales, quienes le vociferaron asesina mientras se encontraba de compras en una reconocida tienda de ropas en California, Estados Unidos. Okay. Qué pena, de verdad. La gente se está pasando. Cierro con algo bastante fuerte y delicado. Kim Kardashian pide clemencia para el camionero sentenciado a 110 años de prisión. Este camionero, que se ha vuelto bastante viral, por cierto, en las redes sociales, y yo soy uno de los que empatiza con este caso. La ley de Colorado realmente tiene que cambiarse. Esto es muy injusto. Así se ha expresado Kim Kardashian sobre la condena de 110 años de prisión impuesta a Roger Lázaro Aguilera Maderos, un joven cubano de 26 años de edad, tras causar la muerte de 4 personas y provocar un choque entre 28 vehículos. Al parecer, no fue intencional. Se confirmó que fue un accidente, que los frenos le fallaron al chico. Ahora lo que se está intentando es hacer recapacitar a los jueces, a la ley allá en Estados Unidos, para que la pena no sea tan severa contra este chico que lamentablemente se encuentra en esta situación bastante complicada. O sea, se está intentando que no pase 110 años en prisión, que no creo que llegue a 110 años tampoco. Recordemos que en este momento Kim Kardashian está tan involucrada porque Kim Kardashian está estudiando leyes. Sí. Muchos establecen que esta va a ser una nueva faceta de la que ahora va a ser abogado. La sí. Socialité, que ya finalizó el reality, ya no está más Keeping Up with the Kardashians. Ahorita se está transmitiendo lo que es la última temporada. Y bueno, esta puede ser la nueva faceta de Kim, que habrá que ver a qué la lleva. Está cada vez más involucrada en cosas sociales. Sí, me encantó las cosas que dijo al respecto relacionadas con este caso. Y es que ella agregaba los comentarios: él no estaba borracho o en drogas. Sus frenos fallaron, escribió la celebridad en su cuenta de Twitter directamente. O sea, no fue que se dio una entrevista entre ella y un periodista. No, no. Fue directamente en su cuenta de Twitter. Las utilizó para crear un poco de conciencia, para llamar la atención sobre este caso. También agregaba: otra parte impactante e injusta de este caso es que el juez no quiso condenarlo a una sentencia tan larga. O sea, sin embargo, debido a los mínimos obligatorios en Colorado, sus manos estaban atadas. Los mínimos obligatorios quitan la discreción judicial y deben terminar, escribió en otro tuit la diva Kim Kardashian. Qué pena, de verdad, que en Navidades tengamos que escuchar esta triste historia relacionada con el joven Roger Lázaro Aguilera Maderos, que desde aquí mandamos un abrazo fuerte a él y a sus familiares que están atravesando este momento tan difícil. Carlos Angulo, gracias por acompañarme en este extendido segmento de comentarios de farándula que cerramos con broche de oro con motivo del maratón navideño. Ahora sí me despido, no sin antes recomendarles de visitar el Chamo Barbershop, la barbería de Burjasot Godella, en la avenida de María Ross, número 2, allá en Burjasot, Godella, a pocos pasos, por cierto, de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot, Godella, línea 1 amarilla, para que no tengas que caminar tanto. Allí te espera el chamo Andrés y su equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Y lo mejor, un servicio personalizado, porque los chicos del Chamo Barbershop sí que saben de todos los estilos. Feliz Navidad para todos ellos, por cierto. ¡Mua! Les amo. Vamos ahora a una pequeña pausa comercial y volvemos ya para cerrar este especial navideño del Café Mañanero. Vamos a recomendar series, vamos a hablar del personaje del día y por supuesto dar paso a la edición del día de lo que es el Maratón Latino. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en el Café Mañanero con Jorge Rivera y un servidor que les habla, Rancel Labatt, acompañado de Carlo Angulo. Señores, antes de continuar con la programación especial de Navidad, quiero invitarles de la mano de Miguel Horacio a no faltar a esta cita que les voy ahora a detallar, señores. El cabaret de Navidad que se realiza cada año y es un espacio de entretenimiento y promoción de nuevos valores del circo. Atentos, esto es realizado con el objetivo de brindar un espacio de entretenimiento y celebrar la Navidad a través del nuevo circo. La Asociación Valenciana de Circo realizará este evento el próximo 29 de diciembre con un cabaret de Navidad que estará integrado por números artísticos de malabares, clown, danza, entre otros. Este será el cabaret número 72 organizado por la AVC, cuyos fondos recaudados serán destinados íntegramente al funcionamiento de nuevos proyectos e iniciativas del mismo. Gracias a Miguel Horacio por esta información y allí estará todo el elenco de Latino 107.9 FM y el Café Mañanero apoyando al nuevo circo en Navidad. Ya lo saben, la Asociación Valenciana de Circo celebra la Navidad el próximo 29 de diciembre. Pues aquí en el Café Mañanero ya nos vamos, ahora vamos con una edición especial. El personaje del día de este 24 de diciembre trató acerca de un robo armado en Italia, Rancel. Toma ya. En tu tierra robaron a uno de los delanteros, el volante del Inter de Milán, del Internazionale de Milán, el jugador de fútbol Stefano Sensi, el miércoles pasado, o sea, anteayer, mientras él se encontraba en un partido en San Siro, okay. Estaba el Inter de Milán contra el Torino. Él ingresó en el minuto 82. Él nunca esperaba que mientras él estaba jugando fútbol, su apartamento en el área de Gae Aulenti, ubicada en el norte de Milán, fue asaltado por ladrones. ¿Qué mientras, es esto? Mientras el jugador de fútbol estaba jugando, entraron en su apartamento, según la información inicial que brinda la Gaceta dello Sport. Los delincuentes habrían robado un reloj valuado en 70,000 euros. ¡Ah! Diversos, ladrones profesionales. Diversos objetos personales de, según su esposa Julia Amodio, en los que se incluyen bolsos, joyas. En total, el botín que robaron los ladrones ronda los 280,000 euros. Madre del amor hermoso. El jugador del Inter de Milán se dio cuenta de lo sucedido una vez que regresaron a casa alrededor de la medianoche. Los delincuentes habrían ingresado al apartamento por la ventana de la cocina. En este momento la policía local está investigando para poder identificar a los responsables, ya que se comenzó a vincular a la banda con el grupo delictivo que viene seleccionando hogares de futbolistas desde hace los últimos meses. Cuando tienen responsabilidades con el club, han aprovechado para entrar en la casa de los futbolistas y robarlos mientras están trabajando. Bueno, a mi juicio yo pienso que eso fue arreglado. Eso fue arreglado. Usted no entra a casa de un futbolista o de un personaje reconocido, ver, se, así. Se ven que son profesionales. Claro, son profesionales. Habrán visto La Casa de Papel. Sí, La Casa de Papel está haciendo mucho daño. Me corrigen por aquí en línea, señores, sobre el anuncio que di. Perdón bazar, que me repito. Del bazar del clown. Sí, perdón que me repito siempre sobre la nota. Pero es que el cabaret de Navidad, que ¿dónde se celebra? Sí, repito. Miércoles 29 de diciembre a las 7 de la noche. La cita es en el Teatro Agrícola en Alboraya. Repito, miércoles 29 de diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro Agrícola. Allí nos daremos cita en el cabaret de Navidad, organizado por la Asociación Valenciana de Circo. Vale, entre otro de lo que vamos a cerrar ya por hoy, tenemos de que se puede ver hoy, 24 de diciembre. Si estás en casa para disfrutar ya de la gente sale a vacaciones, que vamos a ver en Netflix. La Reina del Flow. Yo estoy enganchadísimo. Bueno, a ver, te cuento de que hoy Netflix estrena la película que ellos apuestan que va a ser su gran apuesta en la temporada de premios, la que va para el Oscar, se llama Don't Look Up, No Mires Arriba. No Mires Arriba. No Mires Arriba, va con Leonardo DiCaprio, tiene a Meryl Streep, tiene a Jonah Hill, tiene a Jennifer Lawrence y a Cate Blanchett. Recordemos que el elenco no es que garantice el éxito de la película. La película pinta bastante bien, se ve que es una comedia negra, eso sí, tienen que ir con la mentalidad que es un poco absurda la trama, ya que va cerca de un meteorito que viene a la Tierra y va a acabar con todo. O sea, en este caso es de mi estilo. Exactamente. Prácticamente. Va pinta bastante bien, mientras que entre otro de lo que hablamos, Emily in Paris tiene nueva temporada. Ay, la adoro. Al igual que, recordemos, señores, para... Señores, un consejo. Atenta, chicas, aspirante a pijas y friki y demás, no copien la actitud de Emily in Paris. Eso no se hace. ¿Tú volverías a ver la primera temporada antes de ver la segunda ahora? Obviamente, hay que verla primero. Hay mucha gente que se queja... Y no hacer lo que hizo Emily. Claro, hay mucha gente que dice que se queja de que salieron con mucho tiempo entre la una y la otra, entonces... La gente no se recuerda. Yo mismo tuve dificultad en recordarme, por ejemplo, y disculpa que me extiendo, el personaje de Camille, uh-huh, que es la rubia amiga de Emily. Esto no es spoiler, o sea, eso se sabe ya. A mí me costó recordarme de su rostro. Vale. Y decía, ¿y qué cambiada está? ¿Quién es? Y luego rebobiné. Ah, ok, es la novia del protagonista. Exactamente. Vale, eso pasa, al igual que pasó con la nueva temporada de The Witcher, la nueva serie de Henry Cavill. Yeah. Bueno, no es nueva, salió hace 2 años. La cosa fue que es una serie que cuenta con tanto presupuesto, que cuesta tanto hacer el vestuario, los escenarios, y que como llegó el COVID, tardaron 2 años en sacar la segunda temporada. Sí. Entonces la mayoría de las personas no se recuerdan qué hizo Netflix. Sacó un especial de 15 minutos. Son solo 15 minutos en los que recorre toda la primera temporada de forma rápida para que la gente se vaya acordando quiénes son los personajes protagonistas. Famoso resumen. Exactamente, pero un resumen de 15 minutos. Porque en La Casa de Papel también contó con este resumen, recuerdo, y Élite también contó con este resumen. No sé de qué sirvió porque igual no hay mucha relación entre una temporada y la otra. Después de la tercera es otra cosa. Amantes de Élite, después de la tercera temporada no hay relación alguna. Okay. Así que véanse Historias Breves antes de ver la cuarta temporada y la quinta que vas. ¿Cuándo sale la quinta? Supuestamente este año, pero bueno, en el 2022. Pero no lo sabemos. No, porque ya salieron las Historias Breves. Se claro, supone pero, que salen una pegada de la 2022 otra. 2022 es la semana que viene. Seguimos aquí en el Café Mañanero. ¿Qué más? Entre otro, recordemos que especiales navideños. ¿Qué películas navideñas te gustan a ti para ver? Bueno, yo ya no recuerdo Mi Pobre Angelito. No la recuerdo, tendría que verla otra vez. ¿Qué otra para Navidad? Me vi Holiday, que lo comenté contigo. Holiday, tras bastidores. Muy con buena. Kate Winslet y Sharon Stone. Sí. Era Sharon Stone, ok. Es que... hay dos rubias en Hollywood que yo confundo el nombre, entonces esta vez fue correcto. Esa fue buena. Muy bien. Muy buena, buena la actuación también. No me recordaba de esa Kate Winslet porque yo a ella la idealizo mucho en Titanic. O sea, para mí ella es solo Titanic. Yo recomiendo para todos aquellos que vuelvan a ver lo que es el Grinch, lo que es Santa Claus. Grinch no la he visto. Y Mi Pobre Angelito, porque son esos clásicos que no importa que pasen los años, siempre funcionan. A propósito de Mi Pobre Angelito, hay un remake que viene por ahí de camino que, para el año que viene. Ya está en Disney, ¿no? Ya está en Disney. ¡Ya está! Ya está en Disney. ¡Tan rápido!